aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, viernes 4 de febrero del 2011 y tenemos mucho gusto de estar con ustedes en este día. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos se encuentra listo ya Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto y mucho frío. Mucho frío. Oye, pero no tanto como en Chihuahua y en Sonora, me qué parece. ¿No? No, sí, allá está trágico, ¿verdad? Sí, sí, es terrible. Es una verdadera tragedia el hecho de que así sea. Mañana, qué bueno que me hablamos de esto, porque vi que hicieron unas cobijas de periódico, que es excepcionalmente bueno para el frío. En nuestras comunidades de aquí del cofre de Perote de Banderilla, para arriba ya es un frío verdaderamente fuerte. Aquí lo que estamos como a 8 o 10 kilómetros de Jalapa, y aquí lo que friega mucho es la humedad, sobre todo para nosotros los que ya somos un poco de la tercera o cuarta edad. Uh-huh. Entonces la humedad es muy alta, aunque la temperatura está en 10 o 11 grados, ahorita que es mucho frío para nosotros, la humedad es mucha. Entonces hicimos, ¿cómo se llama? Camisas de periódicos. Y fuimos allá a los pueblos del cofre de Perote, que está acá arriba, 30 kilómetros, ya son las faldas del cofre. Pero lo que sucede es que no tienen periódicos. Entonces hay que llevarlos. Entonces, mañana que tengo programa, pero va a pasar el domingo, no mañana, sino el domingo, vamos a hacer unas cobijas de periódico. Hay que llamar a la señora de la que hace ropa de periódicos. Ustedes dirán, qué idiotez de hacer. No. Es que el periódico no deja que salga el calor del cuerpo. Y por lo visto debe impedir que entre el frío de afuera. Y entonces el cuerpo guarda el calor. Pero lo que pasa es que la gente de los ranchos no tiene ni ha leído, ni sabe leer, ni tiene periódicos. Es lo por mal. Eso no hay nada. Pero hay otra cosa, que se hacen tiras muy largas y se cruzan como petatillo. Sí. Y entonces es una cobija excepcional. Ahora, si esa cobija la forran con dos, tienen dos sabanitas, una sabanita arriba, abajo, hacen el petatillo de periódicos y arriba otra sabanita y luego le dan unas puntaditas por ahí, les queda una cobija de primerísima calidad para dormir. Yo voy a hacer una porque en la noche sí se necesita. Sí. Que haya calor, porque calentar los cuartos es carísimo. La luz nos ha subido en un, ¿qué te voy a decir? 100%, 2000%. O 2000%, sí. Cuando digo 2000% es 2000%, llega el recibo como si fuera fábrica. Sí. Y el gas, pues no puedo dormir con una cosa de gas en las recámaras. Uh-huh, y sí, calentar sí. Leña en la noche tampoco es apropiado. Entonces, ese es un recurso que yo lo digo por si de casualidad alguna persona le puede servir. Sí. Hacen ustedes tiras de periódicos de unas 2 pulgadas, es decir, de unos 10 centímetros, ya que tengan las tiras, las van entretejiendo. Y luego le ponen una sábana abajo y una arriba, lo entrecosen por ahí en las esquinas y les queda una cobijota. Así como que suena que... Pero me parece que la señora que, la modista de papel de ropa de periódico, las arruga un poco y entonces ya queda un poco flexible. Entonces, de una u otra forma, tenemos que hacer compaginable y tolerable el frío con cierto grado de miseria. No quiero decir miseria porque es una palabra muy fuerte. Sí, que no se usa en estos tiempos. Que no se usa y que he visto nuestro alto grado de avance político-económico. Sí, sí. No está bien usar la palabra miseria no todo en va bien. Un país neoliberal, de gran empresarial, desde sí, luego, ¿no? Todo va bien, Jorge, todo donde va todo bien. Va bien, a sí. decir de nuestros queridísimos y nunca bien ponderados y amados hombres de la política nacional. Muy bien, adelante. Jorge, pues antes de continuar, tengo que hacer un anuncio al auditorio. Ya y va. Es que se acerca la promoción $1,000,000, recorta, pega y gana. Ah, el sorteo sí. magno, el próximo lunes 14 de febrero, inicia la promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores, donde se sorteará $1,000,000. No deje de participar, es muy fácil, solo tiene que recortar el cupón que aparece en la portada de los periódicos de OEM y pegarlo en la planilla, que se publica también en los periódicos los días lunes. Al llenar la planilla, canjéala en los centros de canje autorizados, donde te entregarán un boleto para participar en este sorteo magno. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional para el sorteo. Así es que $1,000,000 en efectivo, no olvides comprar tu periódico y participa, es muy fácil. Ya preguntaste si nosotros, sí. como colaboradores, empleados y asalariados de OEM, podemos participar. No. ¿No podemos? No, es trampa. Sí. Sí. Sí, porque si nos la sacamos en el sentido aleatorio de la palabra. Ajá. Aleatorio quiere decir la suerte, sí. el destino, los hados. Alea. Suerte. Alea, yacta, sí. es alea. No, pues si nos la sacamos, imagínate. No, pues entonces, no, pues imagínate tú $1,000,000. ¿Un millón? ¿Qué harías con $1,000,000? ¡Qué bruto! Iba a decir, ¿qué hubo, Carlos? Yo, Carlos, ¿qué traes? Con la frente levantada. Carlos Slim, digo, $1,000,000. Bueno, ¿qué otra cosa, mi querida Betty? Oye, pues causó mucho revuelo lo de Gerardo Fernández Noroña, Jorge, esta protesta, en la que, pues bueno, ellos desplegaron una manta y en la cámara que, pues bueno, tenía plasmada la imagen de Felipe Calderón y decía, ¿tú dejarías conducir a un borracho tu auto? Y pues luego venía, no, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Esto irritó pues a todos los diputados y a todos los medios de comunicación afines al gobierno, que obviamente dijeron, ¿cómo es posible que se estén vulnerando las instituciones? Fíjate. Todo esto nos da pauta para tratarlo de una manera diferente al común de nuestros colegas, y perdone ustedes la falta de modestia, la balandronada, o sí. como quieran llamarle. Desde luego que hay muchas maneras de hacer agresiones. Yo les decía a mis amigos los tuiteros que en alguna ocasión, hay la anécdota leída hace muchísimos años en las elecciones del Real Herdillas, y que yo tomé y la puse por ahí, de alguien que dice, sí, hay maneras y maneras de decir las cosas. La manera fundamental de decirlas es cuando entra la ironía, el sarcasmo y por ende la inteligencia. Si algo yo podría reprochar a mis cuates que pusieron la manta, es la falta de originalidad y lo derecho del ataque. Es decir, un ataque para que, si un ataque que se lanza tiene el ingrediente, la pólvora de la inteligencia y la ironía perdura. ¿Eh? Tanto sí. es así que la anécdota que les voy a contar, yo la leí pues hace 50 años y me acuerdo de ella. Era un caso similar en la que el jefe, los empleados le iban a decir que tenía una proclividad muy notoria y cotidiana por el alcohol. Y alguien puso en el pizarrón, hoy el jefe llegó sobrio. ¿Qué decía? Exactamente lo mismo. Entonces, yo estoy refiriéndose a la calidad del ataque, a la calidad de la invectiva. Invectiva quiere decir ofensa o crítica o como quieran ustedes llamarles, y que tiene que ser y que podría ser con inteligencia. Y si es posible, con cierto humor. ¿Eh? Ahora, lo de aquí fue brutalmente derecho. De manera que no poco sabrá que dirán, y como de facto, que quiere decir de hecho, lo dijeron, incluyendo algunos priistas que se salieron de ahí y que por lógica hipotéticamente deberían haber aplaudido. Así es que si algo... Ahora, la televisión y su comportamiento es... Faltó a su deber de informar, puesto que no dijeron el contenido de la manta. Sí. Y pues para eso son informadores. ¿Cómo pueden sacar las mentadas de todo lo que ustedes quieren o los elogios que le hacen a Mubarak? Si no... Y callar lo que en México se le dice al presidente. Sí. O somos o no somos. Sí. Si nos han dado la posibilidad y vivimos en un régimen democráticamente de pensamiento y expresión libres... Sí. Pues hay que pasar todo. Si la televisión se arroga el derecho de dirigir ideológicamente al país... Arrogar quiere decir apropiarse, agarrarse, se lo quedó. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Si la televisión coge para sí el derecho de ser la única que informa, hasta ahí luego lo dicen, la cascada, nuestra cascada, nuestro río, dice la televisión, uy sí, Tlacotalpan, nuestro río, tanto uh-huh. que han hecho por Tlacotalpan, la televisión. Nuestros volcanes, dice la televisión, el canal número tantos, nuestra televisión, nuestro volcán. Así dice, da a entender en la nueva publicidad que hay, que están cobrando obviamente, que todo México es ya de la televisión. Bueno, si la televisión se arroga el derecho y la obligación de decir todo lo de México, tiene que decirlo todo. Y no es cierto que era uno o dos y algún compinche, como dijeron en la televisión. Yo conté por lo menos a 9 personas que estaban agarrando, como dice el dicho, chin, chin, chin, chin. Tanto peca y que revoltosos, luego, estos que fueron peleles de López Obrador para aprovechar a su enemigo tradicional. Que es un peligro y sigue siéndolo para ellos, y cómo no, es una gloria, evidentemente, ser un peligro sí. de las amenazas tradicionales de la humanidad, y una de ellas es el mal uso de los medios de comunicación. No lo digo yo, lo dice mi cuate, el señor Chomsky. pero ¿sabes qué, Jorge? Hay muchos críticas y dicen que se está vulnerando a las instituciones, cuando... Pues la verdad es que si vemos los primeros que no respetan las instituciones, el mentado Estado de Derecho, pues son los mismos políticos, ellos son los que en primer término... Es que las instituciones, cuando lamentablemente sí. se dejan corroer por la enfermedad gravísima de la corrupción, dejan de ser respetables. Pues claro, entonces, ¿qué les alarma? ¿Qué les causa...? A ver, va otra como para apuntarla. Sí. Las instituciones... Cuando son corruptas, se convierten en delincuencia organizada. Ahí está. Uh-huh. Y eso está clarísimo y es muy demostrable. Uh-huh. Que apunten, por favor. Las instituciones, cuando son corruptas, se convierten en delincuencia organizada. Te lo voy a poner fácil. Las instituciones, cuando son corruptas, se convierten en ¿qué? Delincuencia organizada. Yo tengo a mi cargo el hecho de hacer que los migrantes se porten, vaya, se les respeten sus derechos humanos cuando pasen por Banderilla, Jilotepec, La Concha, y me toca este tramo. Pero aquí permito que la señora y la señora y el señor los roben. Mi institución se corrompió, pero yo me organicé, o por lo menos... La tolerancia es un modo de hacer delincuencia organizada. Me organicé con... Yo puse tolerancia. Y el señor o señora que tolera la corrupción es como si la organizara. Sí. Entonces una institución, así sea de migrantes... Digo migrantes como decir una palabra que se me viene a la memoria. Uh-huh. No creas que hay antecedentes que de ocasionalmente puedan pensar en y de que impunidad. La señora esta organizó uh-huh. algo. No. Uh-huh. O que toleró algo, que esto también pudo haber sido. Entonces, la tolerancia es, que genera uh-huh. corrupción es delincuencia organizada. Uh-huh. Y una institución donde la corrupción vive, perdura, se manifiesta y se multiplica, es una institución que está generando delincuencia. Por tanto, es organizada. Uh-huh. Por tanto, una institución que se corrompe se convierte en delincuencia organizada. No estás hablando específicamente de la Cámara de Diputados, No. Ni tampoco de migración, ni no. del sindicalismo, ni del Pemex, no, ni de los que alquilan Pemex, hijo de la fregada. Uh-huh. Qué barbaridad. Fíjate cómo pensándole. Sí. Se va encadenando todo y dices, ¿onto hoy? Frase ¿dónde muy voy? Clásica de Banderilla que quiere decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿Me explico, mi querida Betty? Sí. Jorge, hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55 18 7760 y la sin costo 01 800 581 8248. Pues sí, Jorge, aparte de que todo el mundo está muy molesto de vulnerar a las instituciones, que a mí no me parece así, pues fíjate que independientemente de todo o lo que decía la pancarta, que sí, yo también creo que faltó agudeza. Pues es que, al fin y al cabo, Jorge, no se logra absolutamente nada, porque la cargada de los medios hace que, obviamente, nuevamente, que de Noroña y todos ellos, como los rijosos, los revoltosos. Claro. Y en la cámara, fíjate. Claro, ahora, fíjate. La tesis, perdóname, que si no se me va a pasar. La tesis del cuate que dijo, y nos vamos, porque ya estamos cansados de ser rehenes. Ese ser rehenes es una tesis de la televicracia. Sí, claro. Todos los locutores que hay un plantón por las injusticias que comete un patrón esclavizante, atrabiliario y delictivo. Ah, no, ahí somos rehenes de la ciudad. Ah, están protestando. Ah, somos rehenes de esto. Es una tesis de noticiero de la tarde. Sí. El hecho de que ser rehenes de nada. Existe la posibilidad de que yo proteste. No. Porque hay la seguridad de que alguien no me va a otorgar los derechos que me consagra la Constitución. Pero fíjate, nosotros somos rehenes de ellos porque no podemos hacer nada de las decisiones que toman del IVA, claro, de la reforma fiscal. Ahí sí nos fregamos. Y del recibo del teléfono. Exactamente. Oye, sí. dice este muchacho que dijo, y porque ya estamos hasta el gorro de CRNs y no sé qué. Ajá. Y por un respeto y todo eso, muy bien. Pero cuando dice, y porque el pueblo está harto de las... No es cierto. Nosotros no, tú, diputadete. Hasta eso que no. Nosotros hasta eso que no. Peleense, molonquiense, como decía mi abuelo. Despedácense. Molonquearse, niña. ¿Sabe lo que es molonquearse? No está, ahí está, no sabe el español. Molonquear. Es un verbo de origen náhuatl que significa pelearte. Y lo explico, sí, para los extranjeros. Cuando tú le echas un hueso a la luna, uh-huh, al Ringo y a Griselda. Que son tus perritos, ¿verdad? Que son mis perritos. Entonces, ellos se pelean. Entonces, se están molonqueando. Entonces, no, y pongan mantas, molonquiense. Hagan lo que quieran. Pero no, nosotros no nos preocupa, es cuestión de ustedes. Uh-huh. No es cierto que ya estén, ¿Qué hubo, Griselda? Griselda, ¿qué pasó? se enojó de... Se enojó de que la estoy inventando. La estoy tomando como ejemplo. Bueno, entonces, no es cierto que nosotros estemos hasta el cepillo de todo eso. Hagan, digan, total, ustedes ya tuvieron la suerte y ahí muere. Adelante, Peti. Bueno, pues en otras cosas, Jorge, fíjate, lo que sí es terrible es los datos que da Human Rights Watch, esta organización de derechos humanos, que denunció, que está denunciando, pues, todo lo que acontece en esta lucha, que no guerra, contra el crimen organizado, y es que habla de que, pues, policías y militares están implicados en una serie de muertes y desapariciones en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en el 2010. Y pues bueno, ella, la organización exige que pues se investigue y que se juzgue a los implicados, porque pues bueno, si hay un reporte de uso ilegítimo de la fuerza, pues habla de cómo es posible que siga esta lucha, ¿no? Contra el crimen. Ahora, fíjate nada más lo que documenta Human Rights Watch es el caso del papá y un hijo, creo que aquí lo hablamos, Jorge, asesinados en un retén en Apodaca por no detenerse y obviamente los valieron, pero otro caso es de dos esposos que, pues bueno, se acercaron a un tiroteo en la comunidad de Anáhuac y a pesar de que la mujer gritó de que eran civiles y que estaban desarmados, pues aún así los militares los mataron y no obstante, al lado de los cadáveres pusieron armas. Y pues bueno, simplemente dijeron que los mataron porque eran delincuentes, que eran sicarios. Así es que pues no pueden así seguir las cosas, Jorge. No pueden así y habría que pedirle a esos diputados que se enojan tanto por una banda, sí, que ese mismo coraje, demuestren para defender la vida de los ciudadanos, la vida cercenada, cortada, atrabiliariamente por enfermos, uh-huh, que no pueden tener la posibilidad de conocer todas las funciones del ser humano. Una de ellas es disuadir. Y ya nos lo dijeron, no nos lo mandaron decir. Nosotros no sabemos disuadir, es decir, nosotros simple y sencillamente eliminamos la vida, cortamos la vida, pero disuadir no. Estás hablando de acciones en las cuales la muerte es perfectamente evitable. Y eso no sucede. Con elementos así, yo veo ahora, no que ya van a mandar 500 millones más, es echarle dinero bueno al malo. Y ¿para qué tanta cantidad de dinero si la ética, la conducta de quien lo va a ejercer no está demostrada? Sí. Si esos mismos a los cuales se refiere la organización Human Rights Watch, sí, si esos mismos van a tener mejores armas, mejor disponibilidad, más comida, más alimento, más ejercicio, más fuerza y nuevas tecnologías para eliminar a un enemigo, lo van a seguir aplicando con la señora que le dije, no soy el traficante, aquí estoy, ya levanté mis manos. Mole. Por eso tenemos miedo y pavor. Y por eso habrá que decirle en muchas formas a quien tiene el poder. Y me estoy refiriendo, y fíjate que no digo a la Caterva, ni Macoya, ni Recua, ni Compinches, ni nada. Le digo a los diputados, hagan algo caracho. Sí. Párenle. No digo que dejen de hacer el combate a la drogadicción. Uh-huh. Peléense lo que quieran, pero hagan algo ya. Hagan algo para, sí, que esto no continúe. Ahora, me parece de lo más estúpido del mundo, y así como una vez hace 30 años me expuse a que el señor Beltazo me dijera, eres un idiota, uh-huh, de la misma manera lo digo ahora. Es decir, si nosotros... el hecho de que quemen el producto de si dicen, por ejemplo, pues aquí hay un costal de marihuana, uh-huh, y me preguntan, yo lo llevaba, ¿para dónde es? Aquí, para el barrio de Banderilla. Ah, bueno. búsquemela. Sí. Y luego me sueltan, pues yo voy a ver dónde consigo más. Pues lo que pasa es que yo la tengo que surtir. En cambio, si dicen, la voy a regalar, ya no me la compran, ya me amolaron. Porque estamos hablando de mecanismos de carácter mercantil y comercial. Entonces lo que buscan no es el combate a las drogas, sino la publicidad que da el combate a las drogas. ¡Ach! Estoy llegando a algo perversísimo. Pero, terrorífico, ¿eh? Pero tal parece. Pero ¿no? Pues tal parece. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque según a ellos que les gustan tanto las cifras, según algunas otras organizaciones, no han bajado los secuestros, se han duplicado. Se han duplicado, no, sí. No ha bajado la violencia, ya hay más ejecuciones, entonces, pues sí, el objetivo quizás sean los spots, ¿no? Sí, pero con los spots no vas a bajar ni. Guerra, es decir. La demostración, el reto fundamental de un sistema político fundamentado en el poder gubernamental y en el poder televisivo es ganar las guerras con anuncios. Uh-huh. Y eso nomás no. Las guerras no se ganan con spots, niña, apúntale. Sí. Y así las guerras no. En el capítulo televisión dedicado a la televisión, las guerras no se ganan con spots. Como de facto, ¿qué quiere decir de hecho? Uh-huh. No, la nuestra, puta, yo que tengo que ver en eso. Sí. La guerra de México no se está ganando. Y cuidado que por spots no falla. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Adelante, por favor. Pues bueno, mientras todo esto sucede, Jorge, pues sigue, como dices, el molonqueo por las elecciones. Entre eso y la violencia está sumido el país, ¿verdad? Sí. Entre un Diego Fernández que ahora ya dice no. ¿Qué dice Diego? Dice que no a la alianza en el Estado de México y que, pues bueno, ya salió a apoyar. ¿Ya se cortó esas asquerosas barbas que tiene? No, todavía no. Yo creo que le gustó el look. No, pero no, es que se ve, no se ve mal. Se ve peor, fíjate. No, es que en serio, no se ve un viejo guapo. Diego es guapo. A lo mejor se quiere ver revolucionario, a lo mejor. No. Diego es apuesto. Es echado para adelante. Estoy hablando de su, como dirían en la televisión, de su look. Sí, sí. Y con la barba bien, ¿cómo se llama? Adosada o bien arreglada o bien, no, como se llame. Se ve imponente. Es un preabuelo. Fíjate que de nada, Diego. Es un preabuelo muy, muy atractivo. No estoy hablando de sus condiciones morales ni de su actitud, ni de nada, estoy hablando de su apariencia. Sí. Me parece que es un poco chaparro, pero en fin. Sí, es chaparro, porque yo me acuerdo que cuando lo conocí, me veía para arriba con su frente así muy bien arreglado. Era qué año vas a ver. Debe haber sido como el 1988-89, decía, estás hablando con el próximo presidente de la República, hijo de la mañana. Pero me decía para arriba, en consecuencia yo medía en esa época 1.88, ya bajé, ya mido 1.84. Y entonces, por su actitud debe medir como 1.70, sí. O 68, así. Entonces no es muy alto, pero entonces me decía, y entonces pensé decirle, y tú también me estás hablando. Con el próximo. Bueno, pero en fin. Ajá. Él veía el programa de la nostalgia, me decía, ya platicamos un momento y se fue. Me lo encontré en el Canal 13 cuando a mí me estaban corriendo. Bueno, entonces dicho esto, pero con esa barba no sé, y a ver, si se deslinda de la política, pues qué intenciones trae o cuáles traía. Uh-huh. O cómo va a calificar, cómo va a canalizar todo lo ganado publicitariamente. Qué triste tener que decir eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, si está rechazando la alianza y ya se está metiendo de lleno con la política, pues yo creo que algo de trae entre manos, ¿no? Yo supongo que algo trae por ahí. ¿Qué será? ¿Y qué hablaba de la no unión, de la no alianza del Estado de México, verdad? Sí, de la no alianza. Dice que son lícitas las alianzas, pero que no, que la rechaza. y está apoyando independientemente de todo al candidato en Baja California Sur. Ya ves que el domingo hay elecciones, así es que pues ya está, ya está metido de lleno. En California alguien va a ganar, que pues total ya no nos oye. No lo sé, Jorge, la verdad es que no sé cómo vayan las preferencias, pero pues ya sabemos que de todos modos no importa, ¿no? Todo se llega y ha sido como haya sido. A mí lo que me llamó la atención es que accidentalmente pude saludar a Fidel Herrera Beltrán en México, en estos días. Sí. Y me dijo algo que me quedó así en la tentación, se lo puedo decir a ustedes porque es intrascendente. Estoy apoyando a nuestro candidato en Baja California Sur. Sí. No sé ni quién es, ni tampoco así que no haya yo dormido porque me haya importado mucho. Pero imagínense ustedes la personalidad. A mí me llama mucho la atención el interior de cada persona, de la política, su ascensión al poder. Bueno, primero su vida en la frustración, después el goce del poder y después la pérdida total del poder. ¿Y qué hace después del poder? Yo me acuerdo haber visto a un expresidente, ya no tenía nadie a quien hablarle, habían pasado los años y él no se había dado cuenta que ya no era presidente. ¿Como Fox? No pongamos ejemplos. Ah, bueno. Y entonces, sentado, ¿qué tal, licenciado? Amigo Saldaña, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué está? ¿Y qué hay por de nuevo en las comunicaciones en México tal? Mire, lo que debe hacerse es establecer los parámetros fundamentales de la comunicación en México. Tendríamos que tener el control fundamental sobre la ideología y tal y tal y tal y tal, y así una hora. Diciéndome, dándome las órdenes que él debería o que pensó dar cuando fue presidente, y ya eran como 10 años después de que lo había sido. ¡Qué cosas! Entonces, cuando a mí Fidel Herrera me dice, me voy porque tengo que apoyar a nuestro candidato en Baja California, me hice cruces y ya no pregunté más, obviamente, y ser discreto. ¿A qué vas? ¿Por qué vas? ¿Qué tienes que hacer allá? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es tu futuro? No pregunté nada, pero se queda todo en una interrogación. Entonces, después de haber tenido el usufructo, o la, como te diría yo, el ejercicio del poder, ir a apoyar a alguien que también va a tener poder, hipotéticamente, porque falta que gane. Y qué raro, lo digo nada más como ejemplo de qué raro es el comportamiento humano cuando, o ante el amor, ante el poder y en la desgracia. Uh-huh. Eso hay que ver. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Fíjate que alguien del público tuvo la gentileza de mandarme una especie de decálogo de Chomsky, que a veces menciono entre broma y de adeveras, porque no sabes qué bíblicamente escribe las cosas que nosotros, pues no es por nada, pero las reconocemos. Y uno no sabe decirlo como lo dice un científico de la comunicación, según lo es él. Y dice que hay diferentes maneras de hacer que las cosas sucedan para dirigir, para controlar y para dominar a un pueblo con un sistema político del cual, obviamente, el que lo hace es porque tiene el poder y porque está al frente de este país. Entonces yo me pregunto si nuestro gobierno ha leído a Chomsky. Si no lo ha leído, pues son unos genios, porque están haciendo todo lo necesario para que el dominio sea total. Dice en su primer mandamiento, digamos, hay que tener una estrategia de la distracción. Puta, le digo yo, como si hubiera yo platicado con él, le digo yo, oye, no, pues es que nosotros tenemos una distracción continua desde, ¿qué te voy a decir? desde el América y el Guadalajara, hace 50 años, y dice, no, pues aquí hay que decirle al público, unos que le vayan al América y los otros a Guadalajara. Y en medio de nosotros, pues la guadalupana y el presidente de la República y todos los símbolos patrios intocables, y que se peleen y que se mienten la mamá y que se hagan lo que quieran, entre el América y el Guadalajara. Dice Chomsky, la estrategia de la distracción, el elemento primordial para tener control social, es la distracción, que consiste en desviar la atención del público de lo que es importante, de los problemas importantes y de los cambios decisivos de los políticos, dice aquí de las élites políticas, es decir, de lo más arriba de los políticos y de las autoridades económicas, mediante la técnica que es el diluvio o la inundación, es decir, viene un diluvio, sí. Entonces hay que decirle a la gente que bueno, por eso una inundación viene, pero a pelo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Una inundación, una desgracia, una explosión, un temblor, se magnifica. Y se frotan las manos los presidentes municipales. Deja los presidentes y la televisión. Y la televisión. Que tiene material, sí, claro, continuo para estar chaca-chaca. Sí. Bueno, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones. Él no le llama diluvio al agua, sino le llama a las continuas distracciones y de informaciones insignificantes que hay que encargarse de que se hagan grandes. La estrategia de la distracción, dice Chomsky, es igualmente indispensable para impedirle al público para que se interese en lo esencial, en la ciencia, en la economía, en la psicología, en la medicina, en la cibernética. No, eso no importa, hay que darle otras cosas. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Que esta atención pública esté cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, tres veces, sin ningún tiempo para pensar, para que sea como un animal en la granja, citando un libro que se llama Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Es decir, pues no es nuevo para nosotros. Usted dirá, yo he leído a Chomsky. No, no es cierto. A Chomsky en México no se le ha leído, se ha vivido. Apúntele porque le voy a mandar decir. A Chomsky lo has vivido, sí. No tienes que leerlo. Pues ahí está el caso Kalimba de Debate Nacional. Obvio. Sí, ahí está. Obvio. Lo vivimos. Están matan y vuelven a matar y cada cinca es el que funciona. Hay otro, crear problemas para ofrecer soluciones. Ajá. Eso lo inventamos en Veracruz, ¿eh? Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, no, yo aquí cambiaría. Le voy a corregir a Chomsky, ¿no? No, ¿verdad? Problema, necesidad y solución. Un problema genera una necesidad. Él le llama reacción, pero la reacción es ambigua. Sí. O sea, puede haber una reacción en pro, una reacción en contra, una reacción en medio, puede haber una reacción ideológica, puede haber una espiritual, puede haber muchas clases de reacciones. Por eso yo digo, crear el problema, y una vez que creas un problema, hay que solucionarlo. Esa es una necesidad. Si no traen el camión de maíz a Bandería, entonces mañana no hay tortillas, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que necesitamos el camión. Uh-huh. Se creó la necesidad de que llegue el camión de las tortillas. Bueno, entonces, problema, necesidad, pero yo tengo la solución. Les voy a alquilar mi camioneta. Mira. Y entonces ya tengo chamba para mi camioneta, ¿entiendes? Mira. Entonces, crear problemas y después ofrecer soluciones es otro de los métodos de Chomsky para mantener el poder. Este método también es llamado problema, reacción, solución, o yo digo problema, necesidad, solución. Se crea un problema, se crea una situación. prevista para causar cierta reacción o necesidad en el público, a fin de que este sea el que pida las medidas que desea el gobierno hacer. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o que se intensifique la violencia urbana. Organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de las leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como mal necesario el retroceso de los derechos sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos, o si es en Egipto, por ejemplo, la ley, la queda, o como te voy a decir, que nadie salga a la calle, pero imagínate que él le ha dado categoría de estrategia o de mandamiento a alguien que quiera dominar a un pueblo, tiene que hacer esto. Y nosotros identificamos algunas de estas medidas como que ya se están haciendo en México. Sí. Dime si no. Sí, creo que tomaron las palabras de Chomsky, ¿no? Para les hicieron caso y están siguiéndolo. Para crear problemas, porque sí. México es creación de problemas. Sí. Incesantes. Hay otra cosa de eso. Aquí estoy leyendo una que no había yo leído, que dice dirigirse al público como criaturas de poca edad. Por eso el presidente y todos los hombres de poder lo dicen de una vez, ponte las pilas, este partido lo vamos a ganar, vamos a ganar este partido, y así. Sí. Yo lo había dicho de otra manera, pero una de mis frases dice por ahí, gobernar es posponer. Y aquí, como cuarto mandamiento, lo tiene Chomsky, dice, la estrategia de diferir, que es exactamente lo mismo. Para un gobernante, usa como estrategia, la estrategia es el arte de la guerra. En la guerra hipotética o simulada que lleva el poder con sus gobernados, él utiliza una estrategia, es decir, diferir. Te voy a dar una beca, te voy a hacer tu casa. La solución que te voy a dar ahorita te haría ganar nada más 8,000 pesos, pero con la casa que te voy a hacer el año entrante, cuando llegue el dinero, tu casa va a valer 150,000 pesos. Entonces, difiero para gobernar mientras sigo gobernando. Elemental. Y así por lo consecuente. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Ah, bueno, fíjate que mañana me dijeron, va a haber una serie de partidos de básquetbol, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos es, ¿cómo se llama el qué? ¿Es básquetbol? No, el otro, el que va a ver el domingo. Ah, el domingo es el fútbol americano, la NFL. ¿Pero cómo se dice? El Super Bowl. Super Bowl. Uh-huh. Aquí lo que va a haber en Jalapa, porque estamos muy metidos al básquetbol. Uh-huh. Entonces ya hoy hubo dos partidos, jugaron los halcones de dónde. ¿Cómo que no sabes? Pues en Veracruz todo el mundo sabe. Bueno, no todo el mundo sabe. Aquí en mi casa nadie sabía. Pero hay básquetbol. Y me dijeron, entonces, mañana no fue el programa tuyo, puede pasar a las 2, 3 de la tarde. Y entonces dije, no. Entonces me ofrecieron que si queríamos que pasara el domingo, pero el domingo hay Super Bowl. Uh-huh. Entonces lo vamos a hacer el domingo, pero yo ya pregunté, y en banderilla nadie sabe lo que es el Super, ¿qué dice? ¿Qué dice? El Super Bowl. No, pero Bowl, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Bowl. No, ¿Cazón? Va a haber super cazón. Cazón con té, porque cazón es un pescado de aquí de Veracruz. Entonces, sí. Perdónenme ustedes mi ignorancia. Sí. Hay super tazón, que también se dice en México, Super Bowl. Entonces yo pregunté banderilla y nadie sabe que es el Super Bowl, entonces voy a hacer el programa a las 7. Aunque me dijeron, no vas a tener auditorio porque todo el mundo va a estar viendo el Super Cazón, Cazón o Bowl. Sí. Dije, no, no me importa. Yo tengo la seguridad de que es una onda, justamente lo que decía Chomsky. Sí. ¿Eh? Hacer cosas que puedan servir para la distracción. A ver, ¿usted jugó Super Bowl americano cuando era joven, no? No. No, pues no, prácticamente no. En todo caso, en banderilla no. No hay, yo seguro que en todo el pueblo, no hay ni un solo niño que haya jugado esa cosa. Han jugado, sí, el béisbol, básquetbol en la escuela. En la escuela de aquí, que se llama, ahí la escuela, y hay una cancha de básquetbol. Fútbol, soccer. Fútbol, soccer, sí, eso sí. Oye, Jorge, pues fíjate que a propósito de lo mismo y de los programas y de lo que dice Chomsky, pues resulta que hay un artículo que sale en The Economist, es una revista británica que habla sobre esta sobre este pleito que se suscitó de este programa de la BBC de Londres, sí. Y que habla que, bueno, así lo titula el truco de la publicidad mexicana de la BBC, y es que según el artículo, pues esta cadena, pues tiene un problema financiero muy grande, que en los próximos 3 años van a salir 650 personas, que va a haber un recorte de 25% de su presupuesto, y querían no perder auditorio más del que ya pues han perdido, y tú debes saber muy bien de esto, generaron una polémica para obtener más publicidad y más auditorio. Obviamente, dice The Economist, la revista, que esto fue planeado y que, pues bueno, fue un objetivo logrado porque se llamó la atención de muchos medios en el mundo, obviamente también británicos, y pues ya está teniendo el programa más audiencia. Es obvio, es obvio. Luego ahí me regañaron porque, oye, que no sabías que era el programa más oído. Ya no, ni me importa, ni me vale gorro. Y además un programa de un esnovismo extraordinario el hecho de que haya un programa de automóviles, sí, relacionado con las características psicológicas de un pueblo. Joder, se necesita ser muy decantado. Decantado quiere decir muy filtrado el grado de aceite que tienen los pinches ingleses. Yo no sé cuál sería su bronca, pero en fin. En todo caso, no tiene la menor importancia. No olvidemos que finalmente también es televisión. Sí. De Londres o de México. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una, sí, manera de pretender dominar a un pueblo y se acabó. Resulta de que se hizo la fiesta de Tlacotalpan. Tuvo un gran éxito. Se rompieron todos los récords turísticos. Se llenaron los hoteles de la ciudad. La gente fue y todo. Pero hubo el embalse de los toros. Y el embalse es el pasar y martirizar toros. Y no es cuestión de este gobierno. Es cuestión que nadie ha podido arrancar esa costumbre que tiene que ver con el alcohol. Le dediqué a los toros mi notipo Emma de oro. Sé que hay otras cosas, perdón. Toros de Tlacotalpan son montañas. Nacen de la sabana y la tragedia. Nadie su enorme soledad remedia en campos de zacate, piña y caña. ¿Qué culpa tiene el caudaloso río de la pena que embarga al navegante que se pierde en la noche trashumante por no encontrar consuelo a su vacío? Que el arpa y la jarana no se ofendan. La décima se quiebra y se desgarra. La devoción es solo una leyenda. Recuerdo del esclavo y la molienda, alcohol, tabaco y caldo de mojarra. Toros, que más que toros, son ofrendas. Muchísimas gracias, Jorge. Nos escuchamos el domingo en punto de las 10. El domingo a las 10 nos vemos. Gracias, gracias, Betty. Gracias. Chao. Quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió.